Hola, buenas noches. Con el reloj del estudio marcando las 10, aquí da comienzo Buscando Leones en las Nubes. Alberto San Segundo, al que se le ocurren las ideas que articulan los programas, que selecciona los textos y las canciones que los integran, que los elabora y os los cuenta ante el micrófono, os da la bienvenida un lunes más y os invita a disfrutar de una hora de radio que aspira a transmitir belleza, avivando vuestra inteligencia y despertando vuestra sensibilidad. Belleza, sensibilidad e inteligencia son términos que se avienen de un modo, a mi juicio, muy adecuado al contenido de la serie de 5 emisiones, de la que esta noche os ofrezco la cuarta entrega, que desde principios de este mes, y mientras se agotan los últimos días del verano, estamos dedicando al universo simbólico, metafórico y poético del Mediterráneo. Un universo lleno de resonancias míticas y una región del mundo que desde hace siglos ha dado a la humanidad alguna de sus creaciones artísticas, culturales, sociales, jurídicas, musicales, literarias, políticas y filosóficas más memorables. La excusa que me ha llevado a centrar en el Mare Nostrum este largo ciclo del programa ha sido mi relectura de un número excepcional de la revista Litoral, que la publicación malagueña dedicó en abril de 2022, con su acostumbrada brillantez formal y sus también habituales amplitud y profundidad en su contenido, a las diferentes dimensiones a las que se abre el mundo mediterráneo, a partir sobre todo de dos pilares fundamentales, el arte y la poesía. El volumen monográfico recoge centenares de obras de la historia del arte y de poemas, en su mayor parte escritos en nuestro idioma común, inspirados en el legendario mar de egipcios, fenicios, griegos y romanos. En las anteriores ediciones del ciclo os leí 31 de esos poemas, a los que hoy se suman 10 más, que recrean, en bastantes de los casos, la atmósfera de algunos de sus puertos: El Saler, Agrigento, Barcelona, Génova o Nápoles. Para completar la banda sonora de la serie, estoy escogiendo canciones que o bien se refieren directamente al entorno geográfico o simbólico del mar, o bien están interpretadas por cantantes de algunos de los países de los entornos ribereños. En el caso de esta noche, comparecen entre otros Palestina, Grecia, nuestra Mallorca, Córcega, Argelia o Israel. Espero que disfrutéis de la aventura marina que hoy os propongo. Mar Egeo, de Manuel Ulacia. Brillan las luces hasta el horizonte. Hay tantas constelaciones como islas. En el cielo los dioses construyeron sus casas. Los hombres excavaron en la tierra las suyas. Estos pueblos son páginas. En ellas el mundo se da a luz cada día. Se inventa en sus mutaciones. Se escribe sobre sus escrituras. Al querer los hombres llegar al cielo, un rayo de luz derrumbó la torre. Entre piedras florecieron las lenguas. La Atlántida se hundió. Nuevas tierras emergieron. Hoy todavía tiembla. Santorini es el útero del mundo. Y la noche negra parto de estrellas. Llega una nave encendida. Las sirenas cantan. Cae un cometa. Larga estela de guerras y conquistas para buscar la rama dorada es esta isla. La flauta de Orfeo celebró la paz de los argonautas. Y Polifemo hizo velas rumbo a Sicilia. Aquí también llegaron los judíos al abrirse los mares. La promesa era Tira. Todos somos errantes. Nos desprendemos del cuerpo igual que la leve mariposa de la oruga. Somos transfiguraciones. Nuestro tránsito es pasar de una vida a otra vida. En el mar Egeo las palabras baten incesantemente en el oído. Hoy, 15 de agosto en Santorini, dentro de las iglesias canta el pueblo. Y por las calles pasan procesiones. Se sumerge Venus en el crepúsculo y al amanecer emerge del agua para inventar en la unión de los cuerpos su secreto.

بطلتي إلي حلوي يا مدللي بطلت لي طموح حل المسألة بطلنا سوا بطل الهوى يجي عالسوا وانخلقت مشكلة قلت لك خلاص بعد بدي قفص والشي زاد نقاص بكفي تسألي قلت لك خلاص بعد بدي قفص والشي زاد نقاص بكفي تسألي Barnanit, de Cristina Peri Rossi. Creo que por amarte voy a amar tu geografía. Una fea ciudad fabril, la llamó su poeta, Joan Maragall. La avenida que la atraviesa diagonalmente como un río inacabable. Las fachadas de los edificios llenos de humo, bajo los cuales, palimpsestos, se descubren dibujos antiguos, inscripciones romanas. Creo que por amarte voy a aprender la lengua nueva. Esta lengua arcaica donde otoño es femenino, la tardó, y el viento helado tramonta la montaña. Creo que por amarte voy a balbucear los nombres de tus antepasados y cambiar un océano nervioso y agitado, el Atlántico, por un mar tan sereno que parece muerto. Thank you. Génova sola, de Manuel Díaz Martínez. Génova, la luz, el mar. Las 2:00 en la tarde de Génova. La ciudad y la hora y el hombre en su tiempo. Mi saludo es lento y se humedece como la nostalgia. Génova, la luz, el mar. De moche, vie de cloche, poche, vie de baisse fastoche. Mais la poisse s'accroche à face de mes textes. Je viens du bled plein de verbes dans les bagages. Ça, je tiens ma rage dans ma gorge. La plage déserte me pousse au cafard. Je traîne dans les bars tard le soir où les soulards se filent au rasoir. Spliff noir dans le sang d'argent sombre dans le mégot trip égoïste. Jette mes tripes dans la musique Mars. Ma ville, un plateau où le désert avance un gâteau. Partagé à 10 méros, pendu à un lasso. Nourri au gaz de ville à la lumière orange. Comme elle, je dérange étrangers aux pensées étranges. Des odeurs de couscous, de tagine, de pruneaux, de mafias, à poisson frais, pas de carbo, les épices me collent à la peau. Assise là, les pieds dans l'eau, sous l'œil du préau. Ma ville s'éveille chaque matin quand les fourmis s'en vont au boulot. Fragile, un porte-à-faux, situation bancale, normale, tout le monde se barre. L'économie chaotique comme une vieille mécane pluriethnique. Cohabitation naturelle, les cultures, les mœurs, les couleurs dansent comme dans une aquarelle. Un tout serval dévoile la face B de la carte postale. La tonne cache les nuages, un cercueil passe, mauvais présage. L'ennui vainqueur, sueur peur devant les seringues de l'horreur. Le noir château encaisse sans un mot, Mars aspire au renouveau. Nápoles, de Josep Palau y Fabre. Se acaba el mundo en este puerto. Dulce es la muerte, el sueño profundo. Cada cual anda a su lugar. El sol se esconde. La vida, en parte. Sogna, fiore mio, sogna e riposa. Chiura sta bocca che pare una rosa. Sogna e chiura st'occhio turno turno. Che quando sogni tu, sogna gli umuna. E chiura gli occhi e non parlare. Sogna gli ufuna di gli umare. E chiura gli occhi e non avere paura. Sogna l'umuna fatta su natura. Si tuviera 2420 años, de Eduardo Chirinos. Si alguna vez me preguntaran qué edad me gustaría tener, respondería 2420 años. Como un muchacho en Atenas, me gustaría ver las comedias de Aristófanes, sin pagar la entrada. Le preguntaría a Diógenes qué es eso de masturbarse en público. A Pitágoras, si podría explicarme el teorema con ayuda de una lira. Si tuviera 2420 años, recitaría de memoria los versos de Sófocles que se comieron las polillas, los que borró la arena cuando decidió convertirse en metáfora del tiempo. Le pediría a Eurípides que me prestara poemas de Arquíloco. Escucharía las palabras que Sócrates dijo a sus jueces. Vivir, morir, ¿qué es mejor? Solo los dioses saben la respuesta. Si tuviera 2420 años, visitaría el Partenón y preguntaría por los caballos de Héctor, por la oscura fidelidad de Andrómaca. Si fuera verano, nadaría desnudo en las playas de Chipre. Si fuera invierno, visitaría el templo de Neptuno. Le pediría que mis viajes fueran largos, que me ayudara a traducir del holandés este poema. Santa Maria, veio a Deus. estimat molt ella. Ella volia ser lliure i no es volia casar, alegre i graciosa com una palmera, com una palmera. El moribund us prega encara amb un fil de veu per a l'home de les illes. Has de debò que Arvissa s'ha casat. Has de debò que Arvissa s'ha casat. Totes les illes de la mar s'agafen de la mà i canten i ballen. Ara que ets viu, i canten i ballen, ara que ets lliure, Cuba, ara que ets lliure, Cuba. Illes de cap al tar, com un senyor, i taronges volaven les parres, volaven les parres. Menorca la vella damunt Ciutadella i el sol adorm, a Ciutadella. De nit vaig somiar que em naixia trossejaven, ai, dragonera petita, ai, dragonera petita. Adéu, adéu. Cita de Álvaro Mutis. Y ahora que sé que nunca visitaré Estambul, me entero que me esperan en la calle de Sida Kardeşi, en el cuarto que está encima de la tienda del oculista. Un golpe de aguas contra las piedras de la fortaleza me llamará cada día y cada noche, hasta cuando todo haya terminado. Me llamará sin otra esperanza que la del azar agridulce que tira de los hilos neciamente, sin atender la música ni seguir el asunto en el libreto. Entretanto, en la calle de Sida Kardeşi, tomo posesión de mis asuntos mientras se extiende el tiempo en ondas crecientes y sin pausa desde el cuarto que está encima de la tienda del oculista. Thank you. ed un occhio si crede che inguini anti e rupa dei violi sconosciuti pianti a nubudera El Saler, de Daniel Fernández Rodríguez. Se rasgan en la mar las horas rojas, jirón de soles, olas a lo lejos, las sombras ateridas en la arena, mi cuerpo arrebujado entre tu cuerpo, y aquí y allá, tus besos. Thank you. Ruina en Agrigento, de Vicente Molina Foch. La noche en que cenamos al pie del Templo de la Concordia, al regresar a casa, al albergo en tal caso, estalló entre nosotros la discordia. Ya es cosa terminar una historia de amor hispanoamericana en Agrigento, allí donde los novios acuden por la tarde desde la Chita Alta a bendecir su unión de la mañana, entre mandolinas y el grito ya gangoso de «Auguri agli sposi». No fue para nosotros un buen augurio viajar hasta la zona en autobús, ni aplazamiento útil visitar las ruinas de lo que en otro tiempo fue casa de las musas más versadas. A los postres, bajo la sombra de sumos sacerdotes, se desplomó el amor, como podrían caer las columnas del templo a la primera brisa de otra historia. لا أحد يعلم من الآتي في الدور غدا سماء المخيم عابسة أحلامه مكتوبة على كل جدار أطفال المدينة يلهون بلعبة الموت قرب الشعار لا أحد يعلم حكايات النهار نعرفهم في نشرة المساء وناس عاديون يسرقون العناوين للحظة ويرحلون بعيدا في زحمة الأسماء والأحداث والأخبار ولا أحد يعلم لا أحد يعلم لا Frente al mar, de Claudio Rodríguez. Transparente quietud, frente a la tierra rojiza, desecada hasta la entraña, con aridez que es ya calcinación, se abre el Mediterráneo. Hay pino bajo, sabinas, pitas, y crece el tomillo y el fiel romero tan austeramente que apenas huelen si no es a salitre. Quema la tramontana, cae la tarde, verdad de sumisión, de entrega, de destronamientos, desmoronamientos, frente al mar azul puro que en la orilla se hace verde esmeralda. Vieja y nueva erosión, placas, láminas, cornisas, acantilados y escolleras, ágil bisel, estría, lucidez de roca de milenaria permanencia. Aquí la verdad de la piedra, nunca muda, sino en interna reverberación, en estremecimiento de cosecha perenne, dando su seguro oficio, su secreta ternura, sobria junto al mar que es demasiada criatura, demasiada hermosura para el hombre. Antiguo mar latino, que hoy no canta, dice apenas, susurra, prisionero de su implacable poderío, con pulsación de sofoco, sin oleaje, casi en silencio de clarividencia, mientras el cielo se oscurece y llega, maciza y seca, la última ocasión para amar. Entre piedras y entre espumas, ¿qué es rendición y qué supremacía? ¿Qué nos serena, qué nos atormenta, el mar terso o la tierra desolada? Thank you. Nocturno Mediterráneo, de Juan José Téllez. Hacia Orán, en una draga danesa, el camarote de mi ánimo era un templo vacío. Yo nací en la Isla del Aire, repite el jefe de máquinas junto a la fotografía de Nicole, que del brazo condujo al paseo de los ingleses. En el petate llevo una vasija que en Beirut compré. Vino del Líbano bebíamos al cruzar el Bósforo, tras los bombardeos y el mar de Mármara. Un sacerdote, en Bizancio, desconoce que el Coliseo resistió a los bárbaros. Fui inocente en Bengasi. A cuchillo maté al joyero de Esmirna, y solo por despreciar la música de un cíngaro. Cuentan que allí reposan, sin vida, los dioses griegos. Cuando arribamos a Malta, había fiesta en el puerto. Los organillos sonaban a Barcelona y a Sirte. ¿Recuerdas que Paola era morena y sucia? La vendieron desnuda a los mercaderes de la Cirenaica. Pero ayer la vi junto al canal de Otranto y nos gritó que el Etna iba a estallar de nuevo. Barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel cuadriculado, que mi mano sin pasado sentó a lomos del canal. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar y navega, era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo, jugando a ser feliz de país a país. Pues el tiempo pasa y te olvidas de aquel barquito de papel. Y mi pasado, vestidos de colegial. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar y navegar, era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo. El barquito de papel, de Silvia Pérez Cruz, con su evocación de la infancia, del paso del tiempo y del transcurrir de la vida, llega por hoy a su puerto, y su arribada pone fin al programa de esta noche de Buscando Leones en las Nubes, el cuarto de la serie de cinco, dedicada al Mediterráneo y su universo geográfico, pero también metafórico. Antes de la catalana habéis podido escuchar al uruguayo, aunque con fuertes vínculos con nuestro país, Jorge Drexler, interpretando el clásico Mediterráneo de Joan Manuel Serrat, a los palestinos, aunque con pasaporte israelí, Tzaman, a Blen Mishkin con Panos Dimitrakopoulos, de Grecia, al argelino Khaled con I Am, el combativo y cosmopolita grupo francés de rap, a Lucila Galeazzi al frente de Il Trillo, de Italia, a la mallorquina María del Mar Bonet, al grupo corso Afiletta, a la israelí Rub Jacob cantando en ladino con el ensemble Israel, a Amal Murkus, también de Palestina, y a Sina Awel, argelina. Entre sus muy bellas canciones os he leído los poemas, también espléndidos, de Manuel Ulacia, Joana Grulla, Cristina Peri Rossi, Manuel Díaz Martínez, Josep Palau y Fabre, Eduardo Chirinos, Álvaro Mutis, Daniel Fernández Rodríguez, Vicente Molina Foix, Claudio Rodríguez y Juan José Téllez. Y así terminamos por hoy. Alberto Sansegundo, como creador del espacio y responsable también de la locución, se despide de vosotros hasta el próximo lunes. Pasad una muy buena semana. Adiós. Because I'm a good girl, I'm a good girl.